Allá por aquel camino se fue la que yo quería. Si vieran cómo he extrañado los ojos de mi María. Debajo de un árbol grande nos dimos a los amores. Quedaron nuestras caricias regadas entre las flores. María, cuánto te quise, morena de mis amores. Se fue jurando que nunca de mí ella se olvidaría. Por eso, ¿de qué me sirve si vivo sin ti, María? Yo no quisiera sufrir, pero me dejó una pena que llevo aquí muy metida en la sangre de mis venas. María, del alma mía, hoy sí me la hiciste buena. María, me voy a morir sin ella.